ojos que besan el mar, la silueta vivaz de aquel pinar, es un canto de cura, embeleso en noches de pasión. Gorrioncito, no delates lo que siento. Tu fragancia me enamora, distinguida señora de carmín centenario, altiva cual campanario, hoy la historia atesora. Que huele a mar, que sabe a sal, que huele a leña tempranera en tu portal. Canto de coral, claro oscuro de luna, corrioncito, no delates la verdad de mi locura. Arcilla que con amor, con devoción, moldea esas manos como madre a un arrorró. La silueta vivaz de aquel pilar es un canto de cuna. Corrioncito, no delates lo que siento.